Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sintonía Urbana. Como siempre, es un placer compartir este espacio tan agradable con ustedes, nuestros oyentes, y hablar de esos temas que tanto nos interesan. Así es, Paola. Hoy tenemos un programa muy interesante y especial, donde haremos un recorrido por Pereira de la cultura urbana, en el cual ampliaremos todas las inquietudes que surjan de nuestros oyentes. Claro, Juli. Esta mañana quisiéramos hablar del consumo cultural en nuestra ciudad Pereira. Según los venezolanos Pascual Nicodemo y Marcelino Bisbal, docentes e investigadores culturales, la cultura se ha convertido hoy en un campo estratégico para el desarrollo socioeconómico del país. El consumo cultural como práctica social se centra en la manera en que la gente y toda una sociedad se identifican y se sienten reconocidas en toda una gama y diversidad de productos culturales, que se mezclan o se hibridan con unas expresiones propias aprendidas y cultivadas de la cultura. Y el punto interesante aquí no es indagar qué hacen los medios masivos con el ciudadano, sino qué hace el ciudadano con esa información que los medios masivos le brindan. Entonces, a partir de esto, es donde nos preguntamos por el lugar que está ocupando esa cultura de masas mediáticas y cómo ella está determinando significativamente la trama de la vida social, en este caso, en Pereira. Para comparar esta teoría a nuestra ciudad, decidimos recorrer la ciudad para saber cómo es el consumo cultural, exactamente el consumo del cine por nuestros ciudadanos. Así es, estuvimos en las instalaciones de Cámara de Comercio y Confamiliar, entidades reconocidas en la ciudad por sus espacios culturales, y para contextualizarlos bien sobre cuál es el rango del consumo cultural por las personas de nuestra ciudad, llegamos a esto. Pau, cuéntanos a todos cómo te fue mientras te tomabas un tinto con Jorge Adrián Marín, representante de la Cámara de Comercio. Juli, genial. Charlamos sobre cómo percibe esta entidad el consumo cultural de los pereiranos. Yo soy Jorge Adrián Marín, soy auxiliar técnico de mantenimiento del área cultural de la Cámara de Comercio, proyeccionista también. Realizo varias funciones dentro del área cultural. Apoyo el área de logística en los montajes culturales, conciertos, obras de teatro, los festivales de cine que hemos realizado en la Cámara de Comercio y en Pereira. El cine independiente o el cine artístico, como lo llamo yo, no es muy visto por los jóvenes. Es más bien un tipo de cine más adulto que sí les gusta, por ejemplo, venir a ver historias basadas en un libro, en una historia real. Entonces, por eso es que de pronto la juventud o los jóvenes no asisten mucho al cine de nosotros. No, es totalmente cine arte. De hecho, nosotros estamos involucrados con un festival de cine que se llama Festival de Cine del Sur, que se trae pues lo que es el cine independiente argentino, chileno, mexicano, pues todo este tipo de cine como para motivar a la gente y que conozca un poquito más de esas culturas. Como te digo, se traen los mismos directores de estas obras, se traen para que expongan su trabajo. Desafortunadamente, a veces el público no es tan, no viene tan masivamente como lo esperaríamos. Nosotros manejamos dos horarios, 6 y 45 y 9 y 15. El de 6 y 45 tiene un costo de 5,000 pesos por persona. Y el de las 9 y 15 vale 6,000, pero tienen la facilidad que entran dos personas con esa misma boleta. Funciones, las funciones son miércoles, jueves y viernes y sábado, 6 y 45 y 9 y 15. Domingo y lunes solo función de 7 de la noche. Pau, contundente esto, pero ahora es mi turno de contarte cómo me fue con Gustavo Colorado de Confamiliar. Bueno, soy Gustavo Colorado, asesor cultural de Confamiliar, y de entrada me parece que esa expresión consumo cultural es bastante ambigua y lo que hace más es confundir que aclarar o precisar las cosas, porque de hecho cuando uno ve esos estudios y análisis que se hacen, se encuentra con que incluyen en consumo cultural las visitas a los centros comerciales, a los parques recreacionales. Ahora, si se está hablando del portafolio que tienen las instituciones culturales, hay que decir que en Pereira la demanda de ese tipo de servicios, y así está documentado, se ha venido incrementando en los últimos años, no tanto en el cine, que es una oferta a la baja porque ya hay otras alternativas, pero sí, por ejemplo, en las expresiones musicales. En Pereira se ha multiplicado el número de festivales de música y el número de asistentes. Lo mismo puede decirse de eventos como festival de poesía, encuentros de literatura, que también registran, por lo menos en los números, una respuesta y una demanda de la gente bien significativa. Y ya en la parte del cine, pues uno tiene que decir que el cine ya no es ni mucho menos la gran opción de recreación que era hace 30 o 40 años para las personas cuando llenaban teatros de 700 sillas o más. Y eso se explica por la cantidad de opciones para ver películas que tiene la gente. Me refiero a opciones, sobre todo caseras. Home theater, por ejemplo, la expresión de lo que atrás, años atrás, significó el Betamax o el VHS. En esa medida, quienes siguen asistiendo a las salas a ver películas en salas de teatro son un público más de iniciados, de gente que se resiste a asimilar las otras alternativas que se están ofreciendo. Bueno, Julio, según lo que nos dicen estos expertos, entonces podemos decir que el consumo cultural en Pereira es activo pero con poca participación. Pero es necesario que los mismos ciudadanos nos afirmen esta conclusión. ¿O tú qué opinas, Julio? Por supuesto, y es por esto que aquí están las respuestas de las personas entrevistadas acerca de la cultura cineasta. Alejandro Buitrago, soy escritor. Bueno, ¿qué piensas pues del consumo cultural en la ciudad, en la actualidad? Mira, desde mi experiencia personal, por ejemplo, en el campo literario, cuando las personas escriben y después publican sus cosas, algunas veces las publican con recursos propios en una imprenta, en una litografía, por decir algo, y pagan algún dinero, ¿cierto? Que generalmente es prestado. Para sacar los libros. En muchos casos, no, esos libros no los terminan vendiendo, sino regalando. Bueno, de las actividades culturales, digamos, alternativas de la ciudad de Pereira, pienso que son un medio bastante, bastante claro y bastante definido para los jóvenes y para las personas que buscan otro tipo de actividades diferentes a lo comercial y a lo cotidiano, pues, que nos ofrece la ciudad y el ritmo de la ciudad. Es chévere tener espacios un poquito más cerrados, un poquito distintos, un poquito más enriquecedores para la cultura y para el ambiente, tanto cineasta como cultural, como global, de la ciudad y la vida de los ciudadanos. Soy Carlos Marmolejo y soy estudiante de comunicación audiovisual. Bueno, la verdad, yo pienso que todas estas respuestas son muy personales, aunque hay algunas encontradas y otras que definitivamente no saben nada del tema. Aunque esta construcción se ha ido formando lentamente y con mucho esfuerzo, esta práctica cultural le falta enriquecerse aún más para que no se pierda y al contrario se le dé más credibilidad a estas prácticas artísticas alternativas que están un poco retrogradas. Juli, por supuesto. La verdad es un poco complicado notar que la cultura en nuestra ciudad está un poco ignorada, ya que las personas optan por lo comercial y no lo formativo o instructivo. Por eso es necesario seguirla fomentando en todas las personas y principalmente en niños y jóvenes, para que en un futuro próximo tengamos una Pereira exquisita en cultura y en potencia de desarrollo.